tiene que ingresar por esta puerta. Y ser parte de Mundo Musicio deberá saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Domingo, 14 horas después de la fiesta de Mundo Bullicio en algún lugar. Ah, llegué. ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Javi? Yo acabo de llegar. No sé dónde, cómo terminé. Difícil anoche. Es de día ya, ¿no? Sí. Ah, sí, es de día, es de día. Eso dice el sol. Ahí está. Sí, Nacho, parece que hicimos algo mal, loco. Algo salió mal en todo esto. Pará, no grites, que me duele la cabeza. Vino Emma. ¡Emma! Está bajo esos cartones. Sacá la cabeza. Arriba. ¿No tenías pinetita? No, mirá, la pinetita rosa que no, me duele la no, cabeza. No, nada. Me las tomé. No digas tomar. Escúchenme, chicos. Acá pasó algo. Acá pasó algo. No puede ser que te duele. ¿Vos de dónde venís? ¿Dónde estabas? Yo mirá, boludo. Mirá, tengo esposas. Tengo esposas, una remera de Samit. Y no sé, dicen que le debo plata a unos gitanos, que le vendí un tuna blanco. No sé. Mi hija tampoco la veo. No sé. ¿Ustedes creen? Estoy mal, boludo. ¿Qué hicimos? ¿Alguien juntó la plata de la recaudación, por ejemplo? No la tenía Mati. No la tenía que tener. ¡Ay, yo pasé por un bingo! ¡Ay, pasé por el bingo! ¡Ay, recuerdo! El tuna blanco. ¡Ay, no! ¡No! ¡Los pibes del orfanato! ¡No! ¡No! ¡Me timbié su plata, boludo! Por lo menos ganaste algo, boludo. Era mucho. ¡Estoy esposado, boludo! ¡Mirá! ¡Estoy esposado! Esposado y pobre. Y la remera de Samir. Mirá, Samir. Mirá, buenos precios tiene. No sé, chico. ¿Vos qué te pasó, Nacho? La espalda, mira. ¿Qué te pasó a vos, Nacho? 49 kilos. ¿Cómo? ¿Y vos qué onda? Yo me desperté, no sé cómo, sentía una agüita que me pegaba en los pies y estaba en la playita de Quilmes. No sé, aparecí ahí. ¿Y pero algún testigo o algo? De Jehová, que me despertó. ¡Ah! Eso, a las 10 de la mañana, y acá estoy. ¡Ah! El único testigo que encontré. Lo demás, nadie sabe nada. Y me dijo algo de Dios, así calculo que fue él. Supongo, no sé. Lo que ¿vos decís que por descarte fue Dios? Fue lo que me dijo el testigo. ¿Y vos crees en Jehová ahora? ¿O en Matusalem? Y creo que es un hijo de puta, porque algo mismo me hizo aparecer en Quilmes, con los pies en el río. ¿Estás bien vos físicamente? ¿Estás bien? ¿No te falta un órgano? ¿Nada? ¿No te falta nada, Nacho? No sé. Tengo un problema cuando lo que tomo lo hago pis directamente. No se me retiene ningún lado. Pero muy lindo los claritos de rubio que tenés. Te quedan bien, ¿eh? La verdad que te quedan muy buenos los claritos de rubio. ¿Tenés claritos de rubio, boludo? ¿Te diste cuenta? No, posta. Mirá, ¿dónde? Fíjate. No. Acá hay un espejo, mira. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sobró algo! ¡Sobró algo en el espejo! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Va de retro Satanás! ¡Va de retro Satanás! ¿Y vos, Emma? Mira, no sé, pero yo cuando llegué a la estación me acuerdo que me desperté en 11, después me desperté en Moreno, después de vuelta me desperté en 11, en Moreno, así, y en Facebook me aparecieron un montón de fotos que estoy en con unas pancartas en la Embajada de Israel criticándolos por Palestina, no sé. ¿Qué tiene que ver Livón Kennedy en todo esto? ¿Es verdad que tuviste una affair con Livón Kennedy? Ah, pero eso fue hace como 3 años. Ah, fue hace mucho tiempo. Sí, sí. Fue buena por esto. No. ¿No la habrás visto ayer porque estaba en las fotos? Yo había abrazado a Livón Kennedy, lo vi en el Facebook con mi trabajo. Yo también, por eso digo. No, ese era Cacho de Tucumán que se vistió de Livón Kennedy para hacer una manifestación también. Che, acá lo más importante es que tenemos que ver si alguien murió, si le damos plata a alguien, si le cagamos la vida a alguien, porque yo no me acuerdo de nada. Digamos que no. ¿Y Mati? ¿Y Mati? No sé. ¿Lo vi a Mati? Mati, no sé. ¿Debería estar acá? Yo lo dejé parado comiendo unas medialunas de Atalaya. ¿Estamos? ¡Ay, Atalaya! ¡Recuerdo! ¡Ay, recuerdo! ¡Claro! ¿Te fuiste a Mar del Plata, hijo de puta? Sí, fuimos con Mati, con el Duna Blanco. ¡Los gitanos! ¡Ah! Le choreamos el auto a los gitanos, Yanni. ¡Ah! ¡Claro! Y agarramos la ruta 2, llamada Atalaya. ¡A las seis! ¿No habrán dejado ustedes en Quilmes, boludo? ¿Quilmes es ¡Ah, no! ¿No eras vos el testigo de Jehová que estaba con Nacho? No, que yo sepa todavía no. Boludo, pará. ¿Y Mati? ¿Y Mati? Porque yo me acuerdo que se armó una gresca en la Atalaya, porque yo le pedí de pastelera y me dijo, vos sos boludo, me dijo la mira, casi 50 años vendemos así sin pastelera, y yo le dije, vos seguramente sos gorila, ella me miró, si vos sos un turista pelotudo, yo le dije, mira, estoy repuesto, no te metas conmigo, ella me dijo, te voy a mandar ni nadie, yo le dije, ni nadie, me lo paso por las bolas, y preso. ¡Las esposas! ¡Claro, boludo, las esposas! ¿Y Mati dónde está? Llámalo a Mati, a ver, ¿alguien tiene teléfono de Mati, algo? Pará, yo lo tengo, pará. La verdad que Marco... Che, no me atiende, está apagado. Hola. Ahí llama, ahí te digo. Mati, ¿ahora? Mati, ¿estás ahí? Mati, escúchame, ¿dónde estás? Hola. ¡Mati! ¿Dónde estás? ¡Mati! Hola. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy... ¡Te dieron la media luna de pastelera! Estoy en arena, hay mucha arena. ¿Arena? No, arena. No sé en qué plaza, parte del planeta placita. Estoy. ¿Estás en arena? ¿Qué estás en la playa? ¿Trabajando en una obra? En las Toninas no creo, porque ya no hay casi arena en las Toninas, así que no creo. Se la chovió Corralón. Sí. Fíjate si no estás en las playitas de Macri, que hizo en Capital. Puede ser. ¿Puede ser? Mándenme un avión, chicos. No, vamos ya a buscarte. Vamos ya a buscarte. Sigue más, un avión pide. Un avión, nene, pará, bajá la locura un poco. No hay ningún avión, te mentimos. Yo te dejé la Atalaya colgado ahí. Y me agarra piña con esos gitanos. Y bueno, el Duna Blanco se lo choreamos a los gitanos. Vos te haces el boludo, pero se lo choreamos a los gitanos. El Duna lo choqué. ¡No! Contra algo, no sé contra qué. ¡No! Un elefante como Piti. ¡No! Puede ser. Tiene la foto de toda mi familia, los gitanos. ¡No! Bueno, chicos, se me corta. Vamos a buscarte. Bueno, chicos. Rápido. No sé. ¿Vamos a la comisaría, nos entregamos de cualquier duda o vamos a buscar a Mati? ¿Qué hacemos? Y hagamos así. Yo estoy mal. Si quieren ir a la comisaría a entregarse, yo los acompaño. Para, yo necesito... ¿No tenés alguna sierra para cortar las esposas? Hasta la puerta. ¡Cortame las esposas! ¡Hola, mis chiquillos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis sustentados! Los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la corte y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. Obsesión, turururu, obsesión, una huella del destino. Bueno, bienvenidos al Mundo Buchillo, que no te distraigan, edición número 84, ¿no? 84, cuando Alfonsín se estaba postulando recién a la candidatura de Chascomús, ¿no? Cuando te sacaba las fotos la ahí con Ringo Bonavena también, ¿no? Allá era presidente. Bueno. El presidente se postula para intendente de Chascomús, ¿no? Y las quiere todas. Perfil bajo. Perfil bajo. El tipo dijo, no estoy capacitado presidente, me bajo yo solo. ¿Qué, a ver qué? Intendente Chacomú, dijo. O capaz que todos lo podrían haber hecho, eso no te digo, todos los presidentes. No, no queda nadie. No, no queda, capaz queda que era una nueva fórmula. Capaz que era una nueva fórmula. El chabón se postulaba para todos los puestos, para él tener todos los puestos y poder manejar todo él solo. Ser el más capito, ¿no? Confiaba en sí mismo. Como la fórmula de Hoffman, ¿no? Cuando descubre el ácido lisérgico también, ¿no? Anécdotas buenas que hacen a la espiritualidad del universo, ¿no? Que nos mueve cada día sin un sentido, sin ir a un lugar determinado, pero nos mueve. Que eso es lo interesante, que alguien nos mueva, ¿no? Y nos pasa seguido con estos gobernantes, como decíamos antes. Nacho, ¿cómo andás? Bien, ¿vos cómo estás? Acá bien. Está como que bajando esta vorágine, primer programa post-fiesta. Yo recobré la voz ayer, había perdido la audición, había perdido el sentido también, el sentido de esta vida errante, pero lo encontré. Así que, bien, che, pero vamos a saludar primero. Mati, hello, good afternoon. No se te escucha. No sabes operar. ¿Ahora se me escucha? Ahora ahí sí. Está. Good afternoon. Good afternoon. Emma, how are you? Oh. Hijo de puta, está en inglés. No te entiendo en inglés, boludo, ¿qué me estás diciendo? Wow, what the motherfucker, ¿no? ¿Ah? Me podés hablar en elfo, pero no te puedo entender en inglés, wey, boludo. Me vi el Señor de los Anillos, me leí los libros. Buena, manejo lenguas muertas, buena. Igual con el arito que te pusiste hoy, la verdad que estaría bueno sacar una foto en el Facebook, porque yo no estoy en contra de la gente que se ponga aritos, pero un arito como el Diego de los 90, eso el Diego se lo puede poner, ¿no? Ese arito así que se ponía el Diego, de un brillante, es verdad, ¿no, Mati? Se ponía un brillante. Contestá, no te quedes en silencio. No contesté en ningún lío. Porque si te quedas en silencio quiere decir que estás borrando bronca interna, y no es bueno, podemos... Lo que quiero decir no lo puedo hacer. No, sería bronca pública, no bronca interna, papá, queremos pelea acá, queremos la cinta, ¿sí? Yo has puesto 20 pesos por el pelín largo, no. Bueno, gente, muy buena, hemos bajado todo. Conclusiones de la fiesta que hemos vivido el sábado pasado, la verdad que superó las expectativas, ¿no? Me parece. Intenso. Intensísimo y superó. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, ¿qué te parece la fiesta sábado pasado? ¿Cómo la viviste? Bien, cobrando entradas en la puerta. No, bien. Me gustó. No te quejes de tus labores, claro. Porque todos trabajamos para estar acá. Entonces no puedes decir que trabajamos todos juntos armando esto. Es todos un irrespetuoso. Son importantes. Todos son importantes. No puedo. Es que no quiero mandar a la gente, no puedo. Acá vendía el ruido de un inodoro tirando la cadena así. Mati, ¿vos cómo la viviste? Estuvo buenísimo. ¿Estuvo bueno? Sí. A mí lo que más me gustó de la fiesta, que la fiesta fue transitando por diferentes lugares, ¿no? Se empezó, de repente la gente empezó a llegar, se pasó una proyección, después hubo un poco de circo, el contact de Diabolo, después tuvieron las bandas muy arriba, las bandas muy festivas, esas bandas para, así para decir, sacaba ya la nona. Pero la abuela, la nona está empastillada y metele más pastilla. O sacale la pastilla. Esa la escuché más seguida. La nona. Bueno, pero el tema de las bandas. Y después para mí el broche final era, fue criticado en su momento, fue criticado como Lorenzino, el ministro de Economía de los Kirchner, pero dio resultado. Alguna gente decía, ¿te parece pasar cumbia de los 90? ¿Te parece pasar Rodrigo, Gilda? Pero ¿por qué no ponemos...? ¿Te parece ponerte en bola en medio de la tarima? Esa parte la cortamos, o no, la dejamos solamente para los íntimos que estábamos hoy. ¿Te parece desnudarte en frente de un colegio de chicos? ¿A vos te parece? ¿Y la vuelta olímpica en la plaza después? ¡Buena concha de tu madre! ¡Buena concha de tu madre! Así corriendo todo desnudo, puteando a Wes, viste, por alrededor de la Plaza de Moreno, chaval. La imagen de un domingo, 8:30 de la mañana. Oh, linda hora para ver gente errante dando vuelta por ahí. Mucha gente lo criticó, mucha gente dijo que no, pero cuando terminó la banda y empezó el primer tema de Rodrigo, yo me acuerdo la cara de la gente que estaba fue como diciendo no. O sea, la gente se puso a bailar, se armó un pogo entero entre todos. Creo que lo que estuvo bueno de la fiesta es que se divirtió la gente en cada momento y pudimos armar un contexto, un entorno de diversión, de relajamiento, o sea, de reírnos. O sea, creo que una cosa como la fundamental del evento fue eso, ¿no? O sea, y eso se transmitió en la gente. Yo vi a la gente muy... Yo, si alguien lo recuerda, un flaco alto de rulitos, con campera verde y blanca, estuvo así agarrado al chabón como si fuera, no sé, o sea, jugador de rugby, saltando y ¿Viste? O sea, imágenes de la noche. Y después con el chabón. Sí. ¿Y vos quién sos, papi? ¡Oh! Esa es la parte sin la campera, no la contamos, ¿no? No. Desaparecen. Los dos desaparecemos y volvemos a la misma hora. Llevo la campera puesta del chabón. Fumando un cigarro. Jack Pago, no olvidás. Mira, si habrá Bueno, así que bueno, no me acuerdo el nombre del chavo, pero le mando un saludo. Bueno, y también lo importante, pudimos juntar 4.500 pesos de ganancia, que eso es totalmente destinado, fue para la radio. Che, esa camioneta negra que paró ahí. ¡Son los gitanos! Eran los gitanos. Che, mirá la camioneta que pegó Martín ahora. Vas a la casa de Leo. Leo, tenés dos jacuzzi. Dos. Sí, ahí tenemos los dos. Qué grande, boludo. No, bueno, hacía falta. Imagínense que la radio pudo pagar el alquiler de Julio con esa plata. O sea, hace falta más plata. Pero bueno, lo interesante es que además de divertirnos, pasarla bien, poder ver un abanico de un montón de cosas, algo bien integral, proyección, circo, banda, música apuntada a la temática del baile, pudimos juntar plata para la radio. Así que bueno, de nuestra parte, estamos más que satisfechos. Yo estoy muy contento también y más tranquilo. Vamos cerrando, Nacho está llorando de la risa. Así que bueno, ahora volvemos con el tema del día y le queremos agradecer a cada uno que estuvo desde Rodrigo Milenazzi y, ¿cómo se llamaba la novia? Tuti, la que hizo la exposición de plástica. Agradecer a No Influencia, al Club de los Mutantes y a Que Se Curtan. Y también agradecer a Luca Franco y a Libro del Sur que nos dieron el lugar de onda. Y como pudieron ver, tampoco había carteles de política, así que está bueno, es bastante neutro el lugar para poder hacer movidas. Así que le mandamos un abrazo grande a la gente y a cada uno que haya participado de este evento. Como a todos los que nos ayudaron y a las bandas que estuvieron ahí también, copándose con nosotros, dando una mano. A Fede de Entre Flores y Floresta, que hizo de presentador también en el evento. Así que bueno, le mandamos un abrazo a todos. La verdad que sí. Y si alguien tiene mi billetera, si la han choreado. Está en el baño meando, ¿viste? Pará, loco. Yo la encontré, bueno, que la tenía en mi campera, pero estaba sola, no tenía ni un billete ni nada. Sí. Y con todas las fotos de Barbie apuñalada, ¿viste? Pintada la cara de Isabela con los diablitos. Bueno, Mati, go. Eyectalo. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Ahí estamos, ahí me escucho bien. Bueno, me escucho un solo oído, pero por lo menos me llevo a escuchar. Bueno, vamos a hablar del tema. Estás del medio día. Sordo, Javi, por eso. Estoy medio sordo. Vamos a tratar de mantener la cordura. Vamos a hablar del tema del día, ¿no? Queremos agradecer, arrancando con el tema del día, irónicamente. Vamos a hacer una. A ver, Nacho, me pasa los auriculares de los Transformers. No, yo soy Nacho, eres Emma. ¿Mamá sos vos? ¿Mamá sos vos? Bueno, disculpa. ¿Qué te pasa, Javi? Ahí está. No, sueno adentro de una lata de durazno adentro. Gracias, Emma, igual. Gracias. Es requejoso, boludo. Olvídate, conviví conmigo. No, pero bueno. Vamos a hablar del tema del día. ¿Qué pasa, Nacho? No, quedamos riéndonos de vos, nada más. Hacen bien. No lo tomes a mal. Hacen bien. Es natural. Mientras sea con respeto y con justicialismo. No, tampoco. Pero nos reímos de vos. Lisa y llanamente. Antes lo hacíamos cuando vos no estabas, ahora. Ya está, ya hay confianza. Claro. Ya hay confianza. O sea, ya... Mirá, hija, estos son mis amigos. Los re verdugueaban al chabón. Y vos, boludo, ¿sabés hacer asado? No sabés, vos sos medio culiado. Así lo tocaban el chabón frente a los hijos. Che, basta. Punto aparte, vamos a hablar del tema del día. Sí. Irónicamente, la presidenta ha decretado la ley antiterrorista que dicen que es por primera vez aplicada, pero yo tengo entendido que hubo un periodista, Santiago del Estero, que filmó a un policía pidiendo aumento salarial, y este periodista estuvo preso unos cuantos tiempos y también le aplicaron la ley antiterrorista. No sé, ¿está mintiendo este periodista o la presidenta no tiene realmente que ya estuvo aplicada la ley antiterrorista a este periodista Santiago del Estero? No me acuerdo el nombre ahora. Vamos a esto. De repente hay una empresa gráfica que hace el 60% de la producción gráfica del país, de revistas, impresiones, Donelli, y un día, el viernes a las 8 de la mañana, fue al juez y le dijo: monstruo, me voy. Acá te firmo los papeles, acá tenés todo, quiebra, no tengo más plata. Bueno, déjamelo ver. El lunes siguiente el juez le dijo, listo, le dio la quiebra y se fueron del país. Dejaron, y los empleados fueron a trabajar un lunes y se encontraron con un cartito que decía 400 empleados echados, disculpen, lo lamentamos, disculpen, decían. Hay que reconocer, ¿no?, que esta gente tan linda pidió disculpas, ¿no? Avisaron, claro. Avisaron con un carterito, por lo menos, ¿no? No, por lo menos te pusieron a los gendarmes de Bernie tirando con bala de goma, por lo menos. Bueno, no vamos a ser irónico. No tardaba mucho. Vamos a mantener la ironía porque esto es desastroso. Bueno, entonces, la presidenta, en un acto así como esos alegóricos, que la verdad que estoy bastante de acuerdo, que se le aplique, no sé si le es antiterrorista, pero que se le aplique algo a una empresa que un día para el otro deja a 400 empleados en la calle, estoy totalmente de acuerdo con Cristina y la verdad que en eso la banco. Sacando el fanatismo, la demagogia y toda la tribuna que hace, esta es lo que yo la teoría que quiero traer a conclusión. Podemos ver cómo el Partido Obrero está tomando en diferentes lugares, tanto en Lear, ahora acá en Donelli, cómo están teniendo una cierta presencia, ¿no? El director de Lea dijo que se están pensando irse del país porque hay grupos resistentes a los delegados, bueno, que están en los partidos obreros y como no tienen las condiciones dadas, le exigieron al colegio, al Estado, que no tienen las condiciones dadas todavía. Entonces, hasta que el Estado no solucione con el tema con los conflictivos delegados que están dentro de Lea, ellos no van a volver a trabajar. Eso es lo de Lea, lo dijo el director de Lea. Ahora con Donelli, ellos no dieron ninguna explicación, se fueron del país. La presidenta tira la ley antiterrorista, que me parece bárbaro, me parece bien. Periodista acusado, Juan Pablo Suárez. Ahí está, Juan Pablo Suárez. Gracias, Mati. Entonces, la aplica la ley. Pero acá es donde hay que detenernos, y esto es lo que yo quiero traer yo, mi mensaje así, mi visión, ¿no?, mi contemplación. Podemos ver cómo Capitanich, en un discurso, dice, totalmente enojado, indignado, que la única izquierda en este país fue el justicialismo. El Partido Obrero actúa a favor de los de la empresa, en contra de los empleados. Que son idiotas útiles. Y terminó rematando diciendo que la única izquierda real en este país siempre fue el justicialismo. Eso Capitanich por un lado. Por otro lado, la presidenta diciendo la ley antiterrorista, ¿no? Pero también aclarando a la presidenta que el quilombo se está demorando porque hay delegados conflictivos del Partido Obrero y de gente de resistencia, delegados, y gente que quizás no son del Partido Obrero también, pero están resistiendo. Entonces, como que eso se va a demorar un poco más porque están esos irreverentes, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es la siguiente conjetura. Podemos ver cómo el Estado, o sea, está actuando totalmente. Yo creo que ni Videla se le hubiese ocurrido estar diciendo, acusando al Partido Obrero, a un partido que puede tener sus contradicciones, que yo no soy militante del Partido Obrero, se lo he dicho en la cara a la gente que entrevistamos acá, pero no voy a dejar de reconocer que el Partido Obrero estuvo siempre con los trabajadores. Entonces, ahora, el Estado asustado, totalmente acorralado, acusa a la izquierda que le están haciendo el juego a la derecha, ¿no? Acusan a la izquierda que por su afán de defender el derecho laboral, el empleador quizás se va del país. Entonces, por un lado, el Estado lo que hace es garantizar de pisar toda emergente que pueda tener la izquierda, los pisa, mediáticamente los pisa, y por otro lado sigue transando con la patronal, ¿no? Y para la tribuna queda que le pica la ley antiterrorista a esta gráfica. Pero esto yo lo que traigo acá, ¿no? Ojo, porque si el Estado acusa a la izquierda que sea, ¿no? La izquierda que sea, con sus conflictos, con sus contradicciones, sus defectos, con sus vicios, pero acusa a la izquierda que le está haciendo el favor a la patronal, estamos perdidos. No sé qué piensan. Y ahí como que se mandó cualquiera, ¿no? Como que queriendo remarla, aparte justamente ellos que apoyan a los sindicalistas que tenemos ahora, que son los que menos apoyan a los empleados, supuestamente es su tarea, ¿no? Y justamente de eso se jactan cuando dicen que ellos defienden a los trabajadores. Sí, eso es para ver, ¿no? Que un peronista de cepa, ¿no? Un peronista justicialista de la justicia social, de donde deriva el justicialismo a la palabra, esté acusando. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando a Pitrola en un programa de televisión, Pitrola, y el hermano de Carlotto, que Ahora como Siles se está postulando, está sacando a todos sus monigotes a dar conferencias, cosas así para que digan quiénes son. Me enteré ayer que el hermano de Carlotto, Estela Carlotto, es el ministro de Derechos Humanos bonaerense. No lo tenía. Tampoco te digo que tenía, que Estela Carlotto tenía un hermano, como que en algún momento se salió como una figura conocida por algún motivo, también lo ubico tampoco. Yo también, yo no estaba enterado tampoco, ¿no? O sea, y estaban ahí. Entonces Pitrola le dice, de que está el cristinismo echaron a 500.000 personas. Y el otro le dice, no pueden acusar a este gobierno de que no dio trabajo. Y lo que nos están acusando son gorilas. Entonces, ¿qué construcción de país nos está esperando, no? O sea, que si siempre no se puede decir nada porque sos vos el que estás atacando, ¿no? O sea, ese de mantener el ataque siempre, que siempre la culpa es del otro y no tratar de buscar un gris, ¿no? Porque nadie hace todas las cosas bien. Eso claro está, sí, y mejor podrían reconocerlo alguna vez. Sí, y también, o sea, después de 12 años de gestión, ya ayer, por ejemplo, ¿no? Lo escuchaba al hermano de Carlotto, ¿no? Llamaba a Carlotto, no me acuerdo el nombre. Y estaba con el tema de género, ¿viste? ¿Cómo se llama la mujer, hombre, trans, travesti, fran. Entonces el tipo, yo digo, ¿no? Miren, escuchen lo que dice el tipo. Dice, no, porque nosotros en nuestra jefatura pusimos el primer travesti en un cargo público. Le dimos el primer trabajo en el Estado Público. Era un hito histórico, que pues es verdad, imagínate un chabón trans, ¿me entendés? Le dieron un cargo público, o sea, es un hito histórico. Entonces el tipo empieza a contar esa anécdota cuando la conoce a esta diputada, cuando la empieza a conocer así, y dice que la primera charla que tiene con ella es, le dice, ¿y cómo te trato? ¿Cómo te digo? ¿Vos, yo, él, trans, traba? ¿Cómo te digo? Y el tipo iba explicando eso. Entonces yo digo, disculpame, vos sos el secretario de Derechos Humanos. O sea, tenés que tener una base espiritual, filosófica, o sea, humana. O sea, no puedes decirle a una persona que está vestida de mujer, decirle, ¿cómo te digo? Raúl, vestida de mujer, rara, freak, trans. ¿Cómo te digo? Eso es lo que tiene el kirchnerismo, ¿no? Que por el nombre que utilizan, lo mismo hizo Menem también, ¿no? Ponen encargo a gente y vos decís, loco, no sabés nada de Derechos Humanos. Ayer me enteré que, yo cuando lo vi el tipo de Derechos Humanos, pensaba en todos los pibes que son casi ejecutados en las comisarías de acá, pero ni hablemos de eso, hablemos que no tenemos agua potable, que no hay cañerías, que no hay transporte. O sea, derechos humanos son esos también. Y el tipo, yo digo, ah, vos sos el derechos humanos, ¿viste? Inconcebible. Así que bueno, ¿alguna reflexión, chicos? Vamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Bueno, ojo, warning, que para mí, si empezamos a... Si no, esto es lo que tiene fanatismo, ¿no? O sea, no importa si son 500 empleados, 2.000, 3 millones, 50 empleados, no importa. Igual si son tus empleados, ¿qué importa, no? Si vos vivís en otro país. Ese concepto me parece que habría que romper, ¿no? Los invitamos a que lo rompan. Y también a que rompan un poco más las pelotas, ¿no? Que es interesante romper. A mí no me... Vamos afuera, vení. A mí no me tocaba. Vamos a romper las pelotas. A mí no me tocaba, Gil. Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. No me vendan más, no me vendan más. Quiero ser yo quien elige comprar. Aquí estamos en el segundo bloque del Mundo Vicio. ¡A la intifada! We'll be right back. Benny Bravo es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. ¡Está! Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Goyi puede controlar. El poder, la verdad, con más inglés. ¡Sí! Bueno, regresamos a... Qué buena banda Morfina. Regresamos a Mundo Bullicio. Tenemos acá en el piso a Leo Smerling de Latino Americano. Que, bueno, era un tema pendiente, digamos, en Mundo Bullicio poder abordar el tema de la guerra de Palestina-Israel, ¿no? O sea, este conflicto bélico que viene hace años. Entonces, Leo es de la colectividad, vamos a decirle, y es un tipo que tiene... No, ya te echaron de la colectividad. ¿Ya arrancamos mal? De la colectividad no. Echaron. Soy de familia judía, sí, todo eso, pero... Pero bueno, es una persona... Viste, siempre te preguntás, che, ¿a quién le creo? ¿CNN? Así. A mí me gusta... Leo tiene hasta familiares que están viviendo allá, ¿no, Leo? En Israel, sí. ¿Cómo andás, Leo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Sí, yo viví allá también. Dos años. Contanos un poco para que escuchemos a alguien que realmente pueda hablar que estuvo metido ahí. Bueno, primero, yo no es una guerra. Una guerra es de dos estados, digamos. Ahí hay un estado, que es el Estado de Israel. Por otro lado, hay territorios que están... ocupados en un caso, bloqueados en el otro, y donde hay un pueblo que no tiene ejército, no tiene presupuesto de armas, no tiene presupuesto casi, digamos, y por lo tanto no puede pensarse que es una guerra cuando no hay dos estados y dos ejércitos enfrentándose. Al mismo nivel. Claro, no es, digamos, en ese sentido no es una guerra, lo que hay es otra cosa, es un ejército de ocupación y una rebelión de resistencia, o una forma política que es el terrorismo como forma de resistencia ante la ocupación. ¿Por qué pensás que a través de tantos años no se pudo solucionar este conflicto y hoy por hoy sigue habiendo muertos de los dos lados, ¿no? O sea, y este conflicto se sigue cada vez acrecentando. ¿Por qué pensás que se llega a este sitio, a este lugar? Hay varias razones. Una es un problema conceptual, si querés verlo así. Desde mi punto de vista, los dos en algún punto tienen razón. Sí, y quieren tener la razón, y son bastante fundamentalistas en esa razón, han construido sus identidades desde un lugar de víctima, que no les permite, digamos, no les permite pensar una situación superadora, sino, bueno, yo soy la víctima, lo que necesito es reparación y mis derechos completos y nada más, y los dos en ese punto quizás tengan sus razones valederas, otras quizás no tanto, pero las tienen. Y porque no conviene, porque digamos los árabes, los palestinos son parte del pueblo árabe, están partidos entre chiitas, sunitas, alawitas. Son pueblos muy antiguos. Son pueblos antiguos, pero también modernos en muchos sentidos. Digamos, uno no puede pensar que las diferencias entre sunitas y chiitas es algo histórico de hace, no sé, el 600, creo que es el año 600 cuando se hace el cisma. Y pensar que no tienen que ver los manejos que hicieron las potencias occidentales dándole el poder a sectores sunitas o chiitas según los territorios en Siria, en Irak, en Irán, inclusive en lo que era Palestina. ¿Fundamentalismo Jordania. Son estos países que no? Digo, a ver, el fundamentalismo para los árabes deben ser como 700 millones. Si hubiera 700 millones de fundamentalistas islámicos, volamos por los aires. Olvídate. Entonces, digamos, entender que no es que los árabes son fundamentalistas, los musulmanes son fundamentalistas, ¿no? Bastante mentira con eso, no es así. Los israelíes tampoco son fundamentalistas judíos. La mitad del país es ateo, antirreligioso. Hay un quiebre interno entre los religiosos y los laicos. Podemos decir como que son las partes de los dos estados que quieren este conflicto, ¿no? Sí, sectores económicos. Uno, a ver, Israel es un país bastante bien posicionado económicamente, pero tiene pobreza, tiene problemas, digamos, como cualquier otro país, clases medias, etcétera. Y los palestinos lo mismo. Obviamente, por una cuestión económica, sí, que también es parte del conflicto, la mayoría de los palestinos que viven en los territorios son pobres, pobres, pobres, o clase media baja, si vos querés, pero no es que dentro de los sectores palestinos no haya gente con muchísimo dinero, que generalmente viven fuera de los territorios. Pero, a ver, los palestinos son la obra de mano, la obra de trabajo, la mano de obra baratísima que tiene Israel, donde aparte no se pueden sindicalizar, no se pueden organizar, están absolutamente a merced, y eso también es parte, tanto en los territorios palestinos como dentro de Israel, les sirve a un montón de gente que los palestinos tengan esa situación en general, que hace que sea una mano de obra baratísima, ¿sí? Digamos, yo me acuerdo en aquella época, lo que tiene que ver con la fabricación de zapatos, por ejemplo, en todos los territorios ocupados, que es exportan, etcétera, bueno, baratísimo, todo lo que tiene que ver con el trabajo manual dentro de Israel, sea construcción, cosechas, todo eso lo hacen palestinos, que no, obviamente no pueden sindicalizar, no podés pensar una huelga de palestinos en Israel. ¿Entendés? Digo, simplemente lo que hacen, si vos levantás un toquecito a la cabeza, no te dan más el permiso para pasar de los territorios ocupados a Israel, no trabajas más, tu familia no tiene ingresos, entonces todo el mundo agacha la cabeza y obedece. ¿Quiénes son los que dirigen de parte del Estado israelí y de parte de Palestina, como bélicamente, ¿no? ¿Quiénes están impulsando esto de los dos lados? ¿Cómo es la construcción esa? Es complejo. Primero, una cosita que me parece interesante entender, porque esto está atravesado por lo económico, sí, como siempre, la base material, pero también... ¿Por qué lo económico? ¿Qué hay detrás? Ah, digo, por los negocios, ¿sí? Hay gente que... O sea, la industria bélica israelí es importantísima y es importante y mueve un montón de plata. Para que te des una idea, digamos, tecnológicamente Israel está muy, muy avanzado. Los aviones F-16, me acuerdo en su momento, de alta tecnología, los israelíes los compraban, le sacaban la computadora, le ponían su propia computadora... y eran mejores que los yanquis, entonces los yanquis empezaron a comprarle las computadoras a los israelíes. Digamos, hay una cuestión de las UCI, que todos conocemos, son los drones, estos famosos que están ahora de moda. Bueno, Israel es el centro mundial de diseño y fabricación de drones. ¿Por qué para la guerra, entonces, no? Si es un negocio espléndido. Sí. A ver, digamos, sí, también se usa para filmar el dron. Claro, obvio, sí, digamos, como se todo. Usa para hacer cosas buenas también, digamos, sí, en sí, sí mismo. Pero es un desarrollo militar. Del lado palestino, esto también, digamos, hay también todo un negocio de las ONG, etcétera, etcétera, que también es interesante. Y también son, a ver, los palestinos no sufren solamente dentro de los territorios palestinos. En Jordania, en Siria, ha habido matanzas, miles de palestinos muertos. Pasa que, bueno, no tiene tanta prensa, quizás no ha tenido tanta difusión, pero y también son, en alguna medida, mano de obra barata de cada uno de esos países. O sea, es un pueblo sometido, Palestina, tanto por todo lo que le rodea, vamos a decirle. A ver, sí, la mayoría del pueblo palestino está absolutamente sometida. Digo, no sé, Europa, Estados Unidos, en su momento le bajaron un montón de plata a la Autoridad Nacional Palestina para desarrollar a partir de lo que fueron los acuerdos de Oslo, etcétera, etcétera. Y esa guita se la comieron. O sea, hubo corrupción, hubo un montón de plata, que inclusive, digamos, para entender también históricamente la aparición de Hamas, este grupo que está ahí en la franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina, que es responde al Fatah. Disculpa, antes de entrar con Hamas, dale. ¿Qué riquezas naturales tiene Palestina? ¿Qué hay debajo de la tierra? ¿Hay algo? Nada. Ah, o sea, no. Nada. No hay gas, no hay petróleo, no hay nada. O sea, olvídate, tienen un poco de una zona, el río... ¿Agua tienen? El río tiene el lago, ¿cómo se llama? Tiberias, creo que se dice en castellano. El lago en el que caminó Jesús, ahí, ¿sí? Va. El río Jordán. El río Mar Jordán Muerto. Es un arroyo, es como el arroyo, digamos. tiene 20 metros de ancho en la parte más ancha. Como Reconquista. No es el río para nada, es el Reconquista con ganas, digamos. No tiene agua, no tiene nada. O sea, conflicto es por otro, una cuestión ya étnica, antigua. No es porque es antiguo, no, porque es, a veces se pasa, ver, que hay, ya hay petróleo, entremos. No es antigua, digamos, judíos y musulmanes, y sunitas, chiitas, alawitas, cristianos, drusos, toda esa gente vivió casi sin problemas durante siglos. ¿Sí? Llegaron los turcos en primer lugar y después los europeos. Sí, el Imperio Turco, sí. Otomano. El Imperio Otomano estuvo durante 400 años en ese lugar. Y los turcos, y para divide y reinarás, dice. Entonces, y fueron haciendo diferentes entrecruzamientos con diferentes sectores para poder controlar. En general, toman a la minoría étnica del lugar, le dan poder a esa minoría étnica que controla la mayoría. Entonces, esa mayoría odia a esa minoría étnica y no odia al imperio. ¿Sí? Ingenioso. Ingenioso. Funciona. Macabro. Funciona, digamos, siempre ha funcionado. Me suena a kirchnerismo eso igual un poco, ¿no? A ver, eso no está... Un toque. Tenemos que remontarnos un par de milenios para atrás para ponerle nombre, pero sí, es básicamente de lo que se trata. A ver... Estados Unidos le conviene tener a Israel. Se dice, no, Estados Unidos sostiene a Israel porque el lobby judío... Un poco, sí, si querés, un poco, pero el lobby saudí en Estados Unidos no tiene menos plata que el lobby judío. El lobby, digamos, hay otros lobbies en Estados Unidos que tienen tanto o más poder que el lobby judío. Tampoco hay que tomar... No es que no lo tenga, no estoy negándolo. Digo, no es el único, no está manejado por ese lobby... Sí, pero también los israelitas tienen una cuestión más con los negocios. Los árabes quieren destruir Israel, no quieren destruir Estados Unidos. Claro. Y eso a los norteamericanos les conviene. Claro. O sea, digo, también, esto yo lo he hablado con muchos israelíes, ustedes son medio giles, de que están siendo usados por los norteamericanos, bueno, no lo ven así, y los norteamericanos lo saben, le mandan 10.000 millones de dólares de ayuda todos los años a Israel. Pues imagino que no debe ser tan diferente el palestino del árabe, ¿no? Viven en ese lugar hace miles de años. O sea, el no palestino es... del israelí. Claro, quizás son diferentes, pero creo que la cultura es más igual que la del estadounidense con el árabe, me parece. Hoy en día todo se parece bastante. ¿Sí? Internet, etcétera. ¿Sí? WhatsApp. Digamos, sí, una persona de Moreno se parece más a una persona de Nueva Delhi que a alguien de... la Puna. Sí, seamos sinceros, una persona de Moreno, por eso una persona de Moreno, un pibe que vive en la punta de una montaña de acá de Argentina y un tipo de una ciudad de Nueva Delhi, y es más probable que tengan cosas en común el de Moreno con el de Nueva Delhi que el de Moreno con el de la Puna. Entonces, digamos, en realidad no nos parecemos a ninguno de los que nos rodea, o sea, ni el misionero, pero digo, hay como una cosa también de las grandes ciudades. Sí pasa que Israel fue creado por judíos europeos, ¿sí? Trajeron a todos los judíos, de todos lados. También trajeron a los judíos que estaban en los países árabes. Vos estás contando que acá empieza el conflicto, ¿no? Cuando no se reconoce Estado a Palestina y sigue Israel. Estás contando esto. No, a ver, no fue así. Ahí está. Rompamos mitos. Ahí está. Arranquemos la historia, ¿sí? Siglo XIX... Eso era Imperio Otomano. No existían los palestinos, no existían, sí, eran todos árabes que estaban por ahí del Imperio Otomano y algunos judíos que vienen ahí también desde hace algunos siglos también. Mayoría árabe, minoría judía, esa mayoría árabe casi toda sunita, bueno, digamos, etc. Chiita, eso que nombraste hace un rato. Sí, minoría chiita, no. Está bien. Los chiitas están en Irán, para darnos una idea. En Europa, los judíos, persecución, ¿sí? Los pogroms en Rusia, no es que el antisemitismo nació con los nazis, viene de hace rato. Caso Dreyfus en Francia, ¿sí? Un tipo, bueno, no importa. De Alemania también fueron echados, me parece. De todos lados, digamos, han sido en alguna medida un excelente foco para decir, la culpa de los judíos, listo, de vuelta, ¿no? El rey dice, yo no soy, son los judíos. ¿Por qué los judíos son prestamistas? ¿Por qué los judíos son joyeros? No, ¿por qué? Los judíos son joyeros porque si vos tenés que rajar rápido en un lugar y sos tenés una inmobiliaria, no te podés llevar las casas. Pero si tenés que rajar rápido, te pones un par de diamantes, te vestís de pobre, te pones diamante en el bolsillo y salís rápido. y te llevas toda tu plata encima. Mirá vos, muy sí. bueno. Ahora, es como que todo el tiempo es escapar, ¿no? La cultura todo el tiempo... judía es una cultura paranoica, claro. por un lado, por la persecución, y muy preparada para zafar de situaciones, digamos. Es así, pero por una cuestión de... Cualquiera que sea judío, digamos, yo lo sé, te tenés que agarrar trompada toda la primaria, tenés que aprender a pelear, porque te van a si cuando sepas que sos judío te van a pegar. Es así, digamos, eso es algo que lo sabe cualquiera y que no cambió mucho en los últimos años, digamos, en ese sentido. Eso existe de toda la vida y es una cosa que uno sabe que tiene que hacerlo, no sé, digo como sos morocho, tenés gorrita y cuídate porque la cana te va a parar. Sos rubio, tu apellido termina en bitch y te van a quedar atropada en la escuela, digamos. ¿Por qué pensás que en el inconsciente popular está situado Israel como que están ocupando el lugar de Palestina y se le está yendo a la mano? ¿Por qué pensás eso? Ese es un buen mito también para que nos hables. O sea, ¿por qué pensás que sucede eso? Yo creo que eso sucede por varias razones. Primero, por cómo está contada la historia. Segundo, porque Israel se maneja de forma sumamente soberbia. Tiene el apoyo de Estados Unidos. Sí, digamos, está del lado equivocado, si vos querés. Y porque se manda una cagada atrás de la otra. Digamos, básicamente por eso, porque la política del Estado de Israel es una política opresiva. Digamos, creo que esa es la razón. Después también hay un montón, digamos... Israel tiene su aparato de propaganda y los árabes tienen su aparato de propaganda. Los árabes, digamos, que tratan, que ven a Israel, yo creo que correctamente, como un soldado del imperialismo occidental. Es como la cuña, ¿no? Sería como... Es la cuña del imperialismo, es Occidente metido en el Medio Oriente. Entonces los árabes lo ven como eso y obviamente lo atacan como eso y tienen recursos, digamos. Cuando hablamos de los árabes no estamos hablando de los palestinos que están en un campo de refugiados, estamos hablando también de todos los países árabes que tienen pozos de petróleo y muchísimo dinero y recursos y plata y gente, digamos, hay como una serie de mitos ahí que se construyen. Lo que te decía... Sí, pero ahora, porque vos decís, Palestina. Sí, bueno, Palestina, ¿qué tendrán? ¿Tirarán con la ametralladora, con un tanque? ¿Tendrán? Sí, no, pero están armados también, los muchachos. Sí, no, a ver. Claro, la es... ¿Tienen fuerzas armadas? No tienen fuerzas armadas. También están divididos en dos, lo que están en Cisjordania y en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tienen... Es una guerrilla de resistencia, digamos, que tienen armas, ya AK-47, algún antitanque, cohetes, medio no caseros, pero digamos bastante básicos. Del lado de Cisjordania tienen menos armas, pero lo que tienen es la policía palestina, que fue armada por Israel, digamos, y Occidente, armó a la policía palestina como una forma de darle autonomía. Lo que pasa es que del lado de Cisjordania funciona bastante tranquilo, porque está Al-Fatah, que es un grupo nacionalista, que era terrorista hasta que aparecieron los islámicos. ¿Viste? Es todo así, todo el tiempo es así, digo. Y del otro lado está Hamás, entonces a unos sí, a otros no. ¿Hamás responde a Palestina? No, Hamás es un grupo... ¿Quién es Hamás? Ahí está. Eso, pero lo que pasa es que no arrancamos ni no terminamos de decir lo anterior. Si es común acá, es común que seamos... No, pero bueno, Hamás sale de la hermandad palestina, la hermandad musulmana... Que es Cáritas. ¿Viste Cáritas? Sí. Sí, tiene mezquitas, escuelas, comedores escolares. La hermandad musulmana es una rama que hace mucha asistencia social con un objetivo político. El objetivo político es tener estados islámicos. Lo cual no significa cortarle la cabeza a los occidentales. Sí, estados islámicos, desde esta perspectiva de un estado musulmán. Yo estoy en contra de los estados, de que un estado, de que iglesia... sea cual sea la iglesia, ¿no? Y Estado estén juntos. ¿Está? Yo estoy en contra de eso. Pero fanatismo, bueno, ¿no? De por medio como que se complica bueno, el tema. A ver, pero la hermandad musulmana busca eso. Igual que Cáritas quiere eso también. No tiene la fuerza para hacerlo. Pero a Cáritas le encantaría que no solo acá sea un Estado católico, sea un mundo católico. Digamos, las religiones quieren eso en general. Las religiones como la cristiana y la musulmana, ¿sí? Digo, el judaísmo, el budismo, esas religiones no tienen esos objetivos. Pero lo que voy es, estas religiones evangelizadoras tienen estos objetivos de estados donde esté todo relacionado. El Estado de Israel es un Estado judío, pero no necesariamente de religión judía, y eso es otra discusión más larga. Pero en sí depende cómo se mire. digámoslo así. Digo, nosotros, lo que digo es jamás es una digamos el brazo político de la hermandad musulmana en Palestina. Como en Egipto, la hermandad musulmana tenía su partido, que ahora no me acuerdo el nombre, que ganó las elecciones, tuvo un año al presidente Mursi y le hicieron un golpe de Estado y lo bajaron con el apoyo de Occidente, porque la hermandad musulmana, Occidente no quiere que la hermandad musulmana pueda lograr estos estados, que son estados... les conviene el quilombo, vamos religiosos. A decir. No, pero yo estoy de acuerdo en que para mí, a mí no me gusta un gobierno de hermandad musulmana. Si estuviese acá la hermandad musulmana, yo estaría combatiéndola, o jamás, yo la estaría combatiendo, o algo parecido a jamás. O los Jehová metidos en el Estado, ponele. Sí, o sea, sí. Por eso, los hindúes metidos en el Estado. Por eso es difícil a veces algunas discusiones, porque no es que, viste, ay, jamás son buenos y los israelíes son malos. Claro, porque tienen menos muertos, los hace más buenos. No es así. En Israel, si vos querés, para cualquier persona, menos para los palestinos, es un lugar muy libre. Donde está jamás, no es un lugar libre ni siquiera para los propios palestinos. Tampoco. Digamos, no es que son buenos o malos. El tema es quién está oprimiendo a quién. Los palestinos tendrán que primero sacarse a los israelíes de encima y después sacarse a Hamás de encima. ¿Sí? Para mi gusto. Pero eso es lo que a mí me parece, no lo que a los palestinos les parece. Y lo que sí es que las únicas elecciones limpias, democráticas, que hubo en territorios palestinos, en Gaza, ganó Hamás. Listo. Y si los palestinos quieren que los, claro, que los gobierne Hamás, bueno, después verán qué hacen ellos. Pero las únicas elecciones limpias, libres, democráticas, digamos, como mejores que las de acá... ¿sí? Todo lo que vos quieras, ganó el tipo que todos... Ganó el camino... Claro. Lo mismo pasó en Egipto. Claro. Ganó el tipo que a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero yo no soy egipcio. Ganó el tipo que a mí no me gusta en Gaza, pero yo no soy gazatí. Claro. ¿Sí? Entonces, en un punto... se respeta la decisión del pueblo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Israel dice, está bien, ahora el punto, no sé, el artículo no sé cuánto de la carta de fundacional de Hamás dice destruir el Estado de Israel, pero esto no es un invento. Dice así, un objetivo de esta organización es destruir el Estado de Israel. Lo que Israel dice es, yo no puedo reconocerte a vos si vos no me reconoces a mí. ¿Sí? Y tiene razón también. Es una pelea, o sea, acá quizá la diferencia podríamos hacer la cantidad de muertos que pueda haber, pero es una pelea que los dos tienen razón, los a dos ver, tienen culpa. Hasta que alguno no ceda, claro, algo y no, claro, se pongan de acuerdo en que tienen que perder algo. ¿Sí? Nosotros siempre acá abordamos lo que es el fanatismo como temática a veces del programa, ¿no? El fanatismo que te lleva a defender situaciones insólitas. Y también podemos aplicarlo ahí también, porque vos mismo estás diciendo que no es que todos los israelíes quieren la muerte de los palestinos y todos los palestinos quieren la muerte del otro. No, hubo, ¿no? A ver, durante estas semanas que hubo todo, hay este gente quilombo, que está en desacuerdo en Israel, con eso. Hay soldados que se negaron a participar, como viene pasando. Eso está bueno hace contarlo. Muchos años. Hubo manifestaciones en el centro de Tel Aviv contra la invasión. Hubo periodistas de los diarios más importantes del país denunciando lo que estaba pasando en Gaza. Hubo periodistas en los medios de comunicación más importantes denunciando lo que estaba pasando en Gaza. Eso. A ver, Israel en ese sentido es un estado moderno que tiene estas cosas donde hay espacio para la disidencia. Yo no sé si vos cuando estás en medio de una resistencia a una opresión como la que sucede a los palestinos, podés tener espacio para eso. Podés abrirte tanto. No sé, pero bueno, claro, pero que seguro que no existe ahí, seguro. Yo no sé si la gente de Hamás tiene ganas de que haya, por él que no existiera la opresión israelí, si Hamás quisiera. Yo creo que tampoco, pero bueno, esa es mi visión. De la misma forma que la derecha israelí le encantaría poder matar a cada uno de esos periodistas que yo acabo de nombrar. Claro. No pueden porque, digamos, ya ahí se le levanta el pueblo. Claro. Pero, digamos, Israel era un país con una perspectiva, con una idea, con una posición de liberación nacional del pueblo judío después de tantos años de opresión, que para mí es fantástica y revolucionaria. Digamos, el origen del sionismo es ese. Pero en algún momento se giró a la derecha, viste, como el peronismo, digamos, como claro, esas cosas, como Wiener socialista diciendo que la mano invisible del mercado, ¿no? Como esas cosas, vos decís, pero bueno, era de izquierda, bueno, no tanto. Hasta digamos, ahí. Hasta ahí, bueno, los israelíes se fueron al el Estado, se fue derechizando, la política israelí se fue derechizando. Y esto, cuando vos te ves como víctima y no sos la víctima, el otro espacio, el otro casillero vacío es el de victimario. O sos víctima o sos victimario, listo, no hay otro punto. Y construir desde ahí es una locura. Es una locura. A ver, yo no soy optimista respecto al conflicto, ni un poco. Un poco. Nada. Digamos, pero No porque el pueblo israelí quiere la paz y quiere que haya dos estados. Digamos, yo tengo familiares en Israel y la mayoría de ellos lo que dicen es que haya dos estados, Estado palestino y Estado israelí, y terminemos. Dejen echar la bola, claro. Yo tengo familiares que dicen, loco, si juntamos la tecnología israelí con la guita de los árabes, pero le rompemos el culo. A los yanquis le hacemos así, del otro lado. Claro. Lo que dicen es eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso es lo que yo te quería decir al principio, que para mí tienen más puntos en común ellos que se están matando hace años que con los yanquis. A ver, o sea, tienen mucho más puntos en común. Sí, no, porque obvio, después claro. De todos estos años de historia, está bien. Estos 60 años de historia, no de todos estos siglos, sino estos 60 años, Israel, la cultura israelí está muy yanquizada. Claro. Sí, muy yanqui, y de la peor forma, más republicana que demócrata, digamos, ¿no? Entonces, también hay unas cosas ahí medio complejas. Leo, mirá cómo sabe hacer radio el tipo, mirá cómo sabe que él mismo guardó silencio, vos se dio cuenta de lo que habíamos pasado, ¿eh? Qué calidad, maestro, ¿eh? No, para cerrar, para buscar algo optimista dentro de todo lo que estábamos hablando, es bueno rescatar, ¿no? Que dentro se puede pelear gente, pero siempre hay gente que está en contra de la guerra, en contra de... Porque en un punto es eso, ¿no? Estar matando a otras personas, ¿no? O sea, en un punto todo se transforma en eso, ¿no? Yo creo que en ¿viste? Está bueno rescatar eso, que hay gente que está en contra también de esto, de los dos lados, como que está bueno. Hay mucha gente que está en contra y mucha gente que hace concretamente cosas. Hay pueblos que han construido, se han construido en esto de, bueno, israelíes y palestinos viviendo juntos, gente que, israelíes y palestinos que construyen constantemente... Bueno, la mezquita, y caminos, están los cristianos, musulmanes y los árabes, ¿no? ¿Qué cosa? Me trabé. La mezquita. Es tan importante por eso, ¿no? Porque supuestamente es un pueblo que estaban las tres religiones juntas viviendo hace... Sí, a ver, bueno, no, sí, está bien, nos vamos, no. Para entender, en Irán, si el gran enemigo de Israel es Irán, en Irán los judíos viven tranquilos. Mientras no defienden a Israel, viven tranquilos. En Israel, los palestinos... israelíes, no los palestinos de los territorios, los palestinos que son ciudadanos, hay ciudadanos israelíes, tienen un representante de la Corte Suprema israelí, o sea, hay un juez de la Corte Suprema israelí que es palestino, hay diputados palestinos, digamos, no es todo tan blanco-negro, claro, no es todo tan bueno-malo, yo creo que lo que sí hay son negocios enormes a los que gente que gana mucho dinero gracias a que sigue habiendo guerra. Gente, muchas gracias, shalom. Salam aleikum. Shalom. Nos vamos. Chau. Hasta el fondo de producciones aquí en Perno. Digo, aquí con quién hablo. Hola, sí, quería saber cómo era el tema del arreglo para estar ahí en la productora, ¿no? Yo tengo una banda, estamos arrancando ahora. El arreglo es sencillo. Vos podés tocar con las numerosas bandas convocantes que tenemos. Tan solo tenés que rendirnos unas 100 entradas como para poder participar. Luego de eso, una vez que estamos en puerta, el 99,9% de las entradas que ingresan van para nosotros y tan solo el 1% va para vos. Ah, bueno, está bien, pero el 1% va para nosotros, eso sí, seguro, ¿no? Es una comisión que puede ser refutable al término de la noche según la cantidad de entradas que hayan vendido. ¿De las entradas del total de la noche o cuánto vamos nosotros? Solamente del horario en el que están participando del evento. Ah, está bien. O sea que sería desde la apertura de puerta hasta que terminamos de tocar nosotros. No. Me parece que te estás equivocando. ¿Y cuál sería entonces en otro momento? Desde el primer momento que están tocando hasta el tercer tema, todas las entradas en ese momento van un 100% para ti. Ah, bueno, está bien. Eso es un 100% de entrada para nosotros. Es bueno. ¿Y el 1% entonces de cuándo sería? Durante los primeros tres temas. El 100% durante los primeros tres temas. Exacto. ¿Y el 1%? Durante todo el resto de la noche. Ah, bueno, no está mal el arreglo, ¿no? Por supuesto, nosotros somos una empresa que cuidamos a nuestros clientes. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿y maneja muchos lugares? En realidad tenemos tan solo dos lugares. Ah, bueno, está bien. ¿Hay alguna prueba o algo donde podamos ver cómo funciona esto? Sí, podés comunicarte con nosotros a través de lo que es nuestro mail, ver todas las fotos que sacamos. ¿Tienen fotógrafos, sonidistas, iluminador? ¿Lo ponen todos ustedes eso? No, en el caso de contratar el servicio, te estaríamos brindando

en la silla del Frente Interior de los Trabajadores y estuve en Mundo Guri. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia de la Unión de Músicos Independientes y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio. Soy Cintia de Recorte Informativo y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Estamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias a todos. Salimos del mundo árabe, el mundo arábico, ¿no? El mundo... Qué interesante historia. Les propongo a las personas que estuvo escuchando recién, por ejemplo, que lean sobre el Imperio Otomano, sobre los turcos. Es muy rica la historia del Medio Oriente, Contemporáneamente, acá en Europa, lo que se dio Renacimiento y toda esa historia, tiene que ver el Renacimiento y un montón de explosiones culturales, intelectuales que tuvo Europa, tienen que ver con Medio Oriente, o sea... Explosiones, sobre todo. Sobre todo explosiones, sobre todo. Nada, pero qué karma. Bueno, che, hay que bancársela palestino-árabe. Nosotros, por ser argentinos, se guardan la mano en el bolsillo. Es así. O sea, nosotros, yo estuve en España y por ser argentino solamente piensa que le vas a cagar plata y sos chanta. Es así. Es así, cada uno se arregla con su estado, es así. Nosotros criticamos acá a Cristina, a nuestro gobernante, es así. Nada, pero qué loco, ¿no? Cómo a través de los años no se puede solucionar un tema y cómo la empresa, ¿no? El dinero está metida detrás de todo esto y esta guerra que lleva 60 años legal. Y después, bueno, como contaba Leo recién, qué interesante poder escuchar a alguien que... Leo tiene familiares ahí. La prima de él, por ejemplo, no lo contó acá, pero es enfermera y trabaja en la Franja de Gaza. O sea, imagínate, ¿no? O sea, el tipo tiene data así, fresh. Bueno, salimos del mundo árabe. Cambiamos, damos la vuelta totalmente a esto. Nos tomamos el barco para acá, vinimos así, siempre colados, siempre en el estribor colado, peleando con algún inmigrante por algún lugar, un plato de avena. Nos cruzamos en el océano, desembarcamos en territorio americano, bajamos y llegamos a Buenos Aires Moreno y seguimos en FM Moreno. Y del otro lado tenemos a una banda de rock, Circe. Circe, ¿estás al aire? Hola, como una entidad, ¿viste? Como una entidad, es así. Ya perdiste tu nombre, sos parte de Circe. Es verdad. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Luli, Luciana. Luciana, buenas tardes, ¿cómo andas? Bienvenida a Mundo Bullicio. Muchas gracias, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo por ahí? Bien, fantástico, acá esquivándole el éxito, pero bueno, no hay con qué darle. Bien, por suerte. Contanos un poco, ¿qué es Circe? Circe es una banda de rock que viene tocando hace 11 años y que viene mezclando varios estilos por nuestras diferentes influencias. Venimos tocando, trabajando de manera independiente y tocando por todos lados, en festivales, en shows internacionales y en giras barriales. Hacemos estamos tocando en el interior del país también, así que es una banda que con guitarras distorsionadas, con mucha fuerza, mucha energía, con una cantante mujer en la voz, con una voz melodiosa adelante, así que es una mezcla bastante buena, bastante extraña. Pero para, ¿qué canta una mujer en la banda? ¿Canta una mujer en la banda? No, viste, era re machista el chavo, viste. No, ¿cómo canta una mujer en la banda? Disculpa, siempre un desubicado. Sí. No, y estoy viendo acá la foto. Contanos, ¿qué son las influencias que forman a la banda? Esas influencias que nombraste antes, ¿qué serían esas influencias que hoy por hoy hace que se suene así? Son diferentes, es la música que escuchamos cada uno. Yo vengo escuchando blues, un poco de jazz, un poco de música que no tiene mucho que ver. El guitarrista, que es el que compone las canciones, venía del metal. Entonces, escuchaba, no sé, Metallica, escuchaba, no sé, de todo. Después el bajista escucha más carajo y todas bandas, que también están pesadas, pero no son heavy metal, sino que son más hard rock. Y bueno, y el batero viene del progresivo, es medio como que es una mezcla medio extraña. Lo, por que, eso, los, lo que los une sería la distorsión, vamos a decirle, ¿no? Se ve, o sea, lo que los une, claro, es el rock, la distorsión. Claro, es una banda con una distorsión y con una energía en vivo que está buenísimo, donde siempre tocamos y hay mosh, fogo, y hay mucho de eso, además de musicalidad, hay mucha fuerza en lo que es en vivo. Yo te paso con mi compañero y antes te aclaro que fue un chiste lo de la cantante de la banda. Yo que lo entiendas, para fue un chiste. No, fue un chiste. Son esos chistes que después te das cuenta que no la ves a la otra persona. Entonces como que, claro, se pierde quizás. Te paso con Emanuel. ¿Qué tal, Luli? Dale. Realmente es el disco del 2013, que es el que están presentando ahora, ¿no? Así es, estamos presentando nuestro tercer disco. Rompiente salió el año pasado, en noviembre del año pasado, octubre, me parece, no me acuerdo bien, pero no tiene ni un año y estamos presentándolo por todos lados. Estamos de gira tocando todos los fines de semana. Sí, decime, mañana tocan, también presentando este disco, en el Galpón, ¿no? Claro, hoy estamos tocando acá en Del Viso, en Ruta 26 Rock, con Montes y Desde Cero, es un lugar acá en Del Viso, que es la primera vez que vinimos a visitar Zona Norte, y después mañana tenemos el Galpón de Hurlingham, también la primera vez nuestra por Hurlingham, así que bien, visitando todos los lugares que se pueda. Bien. ¿Cuántas bandas que meten para la fecha de mañana, no? Como que es una fecha larga, va a ser de rock. Mira, eso tiene que ver, sí, la verdad que sí, a veces se vuelve muy extensa la fecha, pero eso tiene que ver con los productores de la fecha. La banda, no, nosotros no tenemos nada que ver con las bandas que se eligen como teloneras. A veces toca una, tocan dos, tocan tres, o cuatro, o cinco, ya se transforma en festival, que no depende de nosotros. O sea, nosotros nos invitan a tocar y bueno, la gente que está produciendo la banda mete banda soporte, y la cantidad de banda soporte no depende de nosotros. Luciana, ¿qué sentís que cambió desde el primer día que se conocieron hasta el día de hoy, no, después de 11 años? Bien, creo que nosotros empezamos con el sueño que tiene cualquier adolescente para armar una banda, y el sueño de querer triunfar y tenerlo más como algo lejano que nunca va a pasar, y el sueño que todo el mundo quiere cumplir. Y hoy estamos trabajando esto, nos profesionalizamos, estamos tocando todo el tiempo, trabajando, lo vemos como un trabajo, si bien lo festejamos porque se pudo cumplir ese sueño, hoy ya lo tomamos como parte de nuestras vidas, como una forma de laburo, como un estilo de vida. Y bueno, el amor a la música que nunca desapareció, por supuesto. Más allá de la música, ¿no? Y el show en vivo, ¿qué es el mensaje de Circe? ¿Cuál sería lo que viene como el ingrediente, el condimento a aportar? ¿Qué te parece la característica? ¿Cuál sería? Bueno, nosotros siempre contamos que nos costó muchísimo arrancar, nos costó muchísimo subirnos a un montón de caminos en el cual en este país es tan difícil el tema de la música, y siempre nosotros en las entrevistas contamos que bueno, que si Circe pudo de manera independiente con dos mangos, entonces se puede, y es como un mensaje que siempre nos gusta dar, como que no siempre que te agarra una compañía discográfica, si no te agarra una compañía discográfica no significa que no puedes trabajar esto ni nada por el estilo, es como que al fin y al cabo siempre nos gusta dar el mensaje que si te gusta, si lo soñás, si le dedicas tiempo, si tenés esa pasión de todos los días, se puede. ¿Y no te parece que también como que el rock en general, después de los 90, entendió que era tan importante el show en vivo como un productor, un sonidista, uno que haga los volantes, como todo ese trabajo detrás también que es tan importante? ¿Qué pensás? Y yo pienso que es inevitable que cuando una banda empiece a crecer también su equipo de laburo. Nosotros no somos solo cinco, somos como 20. Somos los cinco músicos, dos stage, un sonidista, un monitorista, un manager, un tour manager, un agente de prensa, un fotógrafo, un director de los videos, una persona que se dedica a manejar las redes sociales, que ya somos como, no sé, somos como 20 que estamos laburando para este proyecto, no solamente los músicos que somos quienes le damos vida a todo esto, sino que los que nos ayudan a que se mantenga en pie es toda esta gente que se sumó laburando, y que eso es buen signo. Si crece la cantidad de gente es porque la empresa está creciendo, eso está bueno. Decime, Lu, están presentando el disco Rompiente 2013 y tienen, ya haciendo este disco, ¿tienen idea para hacer otro disco o un DVD o algún otro proyecto futuro? Bueno, estamos en este momento ensayando en la sala 5 temas nuevos porque tenemos ganas de entrar a grabar un EP o un disco nuevo al principio del año que viene. Nosotros a fin de año estamos cerrando el año el 29 de noviembre en el Teatro Vorterix, y si llegamos vamos a presentar, a mostrar esos temas, 2 o 3 temas de lo que estamos tocando ahora en la sala. La idea es mostrarlo y ver en ese momento si da para grabar un EP y sacar 6 temitas o sacar un disco a principio del año que viene. Pero ya se está trabajando sobre algo nuevo. Bueno, ¿querés repetir las fechas y los lugares donde tocan? Dale, hoy sábado 26 de agosto estamos tocando en Ruta 26 Rock, acá en Del Viso. Estamos tocando a partir de, no sé, las 20 horas supongo. Vénganse los que están por la zona, y si no, mañana vamos a estar tocando en el Galpón de Burlingame, nuestra primera vez en ambos lados, así que con mucha expectativa y con ganas de rockear todo. Bueno, te agradecemos que nos hayas atendido el teléfono, muchas gracias, esperemos que les siga yendo tan bien como les viene viendo hasta el momento. ¿Está bien? Muchas gracias por el espacio. No, mira, nuestra idea también del programa es tocar también el tema de Banda Sander, está bueno darle difusión, entonces lo que hacemos nosotros es pasar los temas de la banda durante el programa. Hoy es otra temática. El sábado que viene, prometido, pasamos durante todo el programa los temas de Circe. Así la gente también lo va conociendo bien, bien todos los temas en sus variaciones, ¿no? Dale, perfecto, millones de gracias. Programas como este está buenísimo, porque nos ayudan a crecer y a crecer a todas las bandas que vienen emergiendo, así que muchas gracias. Acá están las puertas abiertas, quieren dar difusión, lo que haga Gacetilla, lo que necesiten. Hace falta, porque no tenemos mucho contenido del programa, ¿viste? Entonces hace falta. Che, un saludo a la banda, a los 20 que están ahí apoyando a la banda, y un saludo muy grande a todos, Circe, así que un abrazo. Dale, gracias, nos vemos. Chao, un abrazo, que anden bien. Bueno, seguimos acá en Mundo Bullicio. Poneme al Indio Solari ahora. Poneme al Indio. Indio, ¿sabés qué? Nunca diste la cara por nadie, Indio. Ya se enojaba con el Indio, ¿viste? Eso fue. Se amotinado con el Indio. Bueno, ¿qué más es así? ¿Qué dijiste? ¿Mi vieja la tiene qué? ¿Así qué? Bueno, Nacho, cuando se empieza a reír y se oculta con la mesa porque yo tengo que decir chau. Nati, eyectalo.

que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y ahora voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son, vos pones bueno, las cuatro horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para con la lucha lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Poner la trucha y cabeza en la lucha. Apu, les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Escúchame, Nicolás, me acaba de mandar un WhatsApp equivocado diciendo que consiguió 20 gramos a 300 pesos. No estará hablando de droga, ¿no? Mujer hablando con su marido. ¿Esto qué es, chicos? ¿Droga por internet? ¿Están pegando fasos por la net? Che, boludo, ¿qué le pasó? ¿Qué esto acá? La agarró. Ustedes solo. Es la vejez. Ya la compro dos compu, ¿eh? ¡Sala compu! Compu Mundo, el lugar para el chalero moderno. Dame cuatro impresoras. Cuatro impresoras. ¿Qué cartucho, qué color querés? Verde, verde flúor. Blanco quiero. Ah, no. No. Y esta impresora, esta impresora, esta impresora. No anda, no anda, no anda, no anda, no anda. Así está zarpado. No, esto acá, loco, ustedes son los modernos, boludo. ¿Qué es esto? ¿Qué te ha compartido? Facebook se llama esto. Facebook, bueno, estas cosas, la pantalla. Y eso que está, es una página que ponen así como boludeces que supuestamente, o según dicen, es algo que se escucharon así un comentario en un colectivo. Este caso fue una mujer hablando con su marido en el Bondi 165 en Temperley un lunes a las 16 H. Es trabajo periodístico. Che, chicos, ¿sabes? Esto es servicio de inteligencia, ¿sí? ¿No es que está espiando sí, a la gente? Sí, no sí. Está bueno, ¿eh? Benquete, te conozco a vos, ¿eh? Mirá que te conozco, ¿eh? Es tu militancia, ¿eh? Fíjate, tenía razón Capitanich, entonces. ¡Tenía razón Capitanich! Tenemos acá... Te juro, le llevamos... Nada, sacaron. ¿Qué pasó? ¿Se borró? Se lo sacaron, ¿te das cuenta, no? Se borró. Nada, sacaron ustedes, qué boludo. No. Le llevamos esto a Capitanich y es la prueba fundamental, te digo, ¿eh? Mirá qué bien, espiando a la gente en el bondi, Yo la última conversación que escuché, ahí está, acá está la vuelta. Escuché, fueron, tengo un carburador de boca. Sí, yo tengo un fierro 45, salimos a la noche, dale, salimos. Me dio un poco de miedo la conversación, ¿no? Nacho. Hablar con Javi con una computadora adelante es como estás jugando con el perrito con la pelota, que hace que se atiende con la mano y el perrito se queda loco buscando la pelota. Bueno, eso es Javi con una computadora. Apretá ese botón de vuelta, ¿dónde está? ¡Se fue la compu! ¡Dónde está la compu! ¡Ay, yeah! Bueno, che, basta. Nacho, Cemento Rock. Nacho está llorando. Este programa. Bueno, che, por lo menos que está escuchando del otro lado, intentamos reírnos. Esperemos que estén riendo del otro lado y si no, ya habrá apagado la radio. Así que, bueno. Con un control de televisión. ¿Cómo se apaga esto? Segmento Rock. El audio nos marcó que estamos en Segmento Rock. Segmento Rock. Venimos de escuchar a Capanga. ¿A qué viene Capanga? Esto viene a colación de que estuvieron tocando en el Teatro de Flores, en Capital Federal. Y justamente ellos tocaron el sábado pasado, cuando nosotros estamos haciendo la fecha, estaba tocando Capanga. Pero el viernes, el día anterior, se había desprendido un pedazo de mampostería que había caído sobre una chica y creo que unos pibes más que estaban ahí. Y había tenido lesiones leves, ¿no? Decía que no hubo problema. Como la policía fue, clausuró el lugar. El sábado ya estaba anunciado que tocaba Capanga. Ya estaban en las entradas vendidas, entonces ya abrimos. Y arriesgaron. Abrieron el lugar, tocó Capanga. En el momento no se dijo nada, no se hizo mención a lo que había pasado y nada por el estilo. Y después, cuando estaba terminando el show, ahí se enteraron, los de Capanga también, desde arriba del escenario, lo que estaba pasando, que querían clausurar el lugar. ¿Estando ellos tocando? Cuando terminó el show, ya lo cerraron ahí, lo dejaron que termine, sí. Si no, tenía que volver la plata a la gente y era mucho quilombo. Entonces dejaron que termine de tocar, que no pase nada, rezando todos en la puerta. No pasó nada, terminó el recital. Son todos horribles, boludo, son todos horribles. Sí, le dieron tiempo, ¿no? Estaban todos, son todos los mismos. ¿El productor con el inspector tendrá algo que ver? ¡No! No, ¿qué van a tener que ver? No, que ver, tendrá que no ver. Digas esas cosas. La cosa es que ya estuvo mal el hecho de que haya reabierto un lugar después de todo lo que pasó, que no aprendimos nada con Callejeros. Entonces ya 10 años nos olvidamos de eso que pasó, ya volvemos a infringir las leyes. Que estamos hablando, ¿no? Que se cayó la mampostería de un techo. Y estamos hablando que no es un lugar donde la gente va y usa computadoras o juega al ajedrez. Estamos hablando de un lugar que hay decibeles, hay volumen, hay vibraciones, hay saltos, hay golpes bajos, ¿no? O sea, hay un montón de gente, porque el lugar estaba lleno. Y obvio, y lleno de gente, ¿no? Podemos ver también, o sea, cómo la empresa del dinero, ¿no? Porque fíjate, el inspector llega y dice, no, dejemos que toque porque si no tiene la banda, el productor tiene que volver la plata. Entonces podemos ver, es claro, ¿no? Que el productor de ese lugar o de la banda, más del lugar se me hace, tiene un tongo con el inspector y con la policía, ¿no? O sea, porque si la banda es, bueno, te clausuramos, pero esperá que deje de tocar. O sea, ese mismo peligro, dos temas antes o cuatro temas después, ese mismo peligro. El mismo peligro desde que arrancó el show. Así que, ¿por qué lo dejaste estar? A todo esto, dicen que hubo muchos llamados de la gente sobrevivientes de Cromañón, que se enteraron de esto, y que no tuvieron respuesta del 911 ni del 0800 que está puesto para estos casos, así, cuando hay la reapertura de locales que está prohibido, que no tenían el teléfono directamente. O sea, ni siquiera había uno que se molestaba en levantar el tubo y volver a colgar. Es como que después de Cromañón hubo un flash de legalidad y ya todo volvió a la sombra de vuelta, ¿no? O sea, y se va acabando ya, se va diciendo, ya está, se va pasando la memoria, nos vamos olvidando de todo lo que pasó, ¿no? Cosa que no debería pasar. Queda en evidencia, ¿no? O sea, que pasó, este es en La Reina el lugar este, ¿no? Que pasó lo de Capanga. Sí, el Teatro Flores. Teatro Flores. No, de La Reina, sí. Podemos ver también el otro día una chica fue violada en un lugar, también en un boliche. O sea, podemos ver, bueno, acá en Provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, vas a cualquier lugar, de cualquier lugar bailable de Provincia de Buenos Aires y después de las 7, 8 de la mañana también puedes verlo, ¿no? O sea, pero, y justo paralelamente en Capital están haciendo protestas, ¿no? Artistas pidiendo la ley de centros culturales, ¿no? O sea, paralelamente a todo esto que la empresa demuestra que ya no puede manejarlo, ¿no? O sea, pues siempre digo, sí, como cuando murió un chico electrocutado acá de bizcocho. Si no tenés, vos como empresario, ¿no? Como, si no tenés la sensibilidad para darte cuenta que estás tratando con artistas y con público, no tenés esa sensibilidad, ponete un maxi kiosco, ¿no? O sea, ponete un kiosco de diarios, comprate dos licencias de taxi, que te van a dejar plata siempre, pero no te metas con el rock o con el arte o con la cultura, ¿no? Me parece que queda acá en evidencia cómo el negocio y la empresa pasó por arriba de lo que es la cultura del arte, ¿no? O sea, no importa, lo clausuramos dos temas antes, tres temas después, igual no importa. ¿No te llama la atención que haya pasado todo esto, todo junto también, la liberación de Callejeros en el medio? ¿No te sonó medio poco fuerte? A mí me quedó como que muy en el medio, todo encimado, como que ya los liberamos, ya todos nos acordamos lo que pasó, ya cumplieron condena, como que pueden volver ahora, tienen la excusa como para cerrar los centros culturales que no están habilitados, supuestamente, ¿no? Todo entre comillas. Como diciéndole al palo de rock, diciendo, mira, te soltamos los Callejeros, pero bancate los lugares que van a ser iguales. Claro, que para que la gente se recuerde un poco, entonces en los centros culturales te los cerramos porque no nos deja plata. Hay que invertir, entonces necesitamos que ingrese plata. Es siempre el negocio del... Claro, pues y además lo más loco, ¿no? Que en Capital, siempre hablamos de Capital en estos casos, porque en Capital hay mucho más centros culturales que acá en Provincia, ¿no? Acá en Provincia, centros culturales, puedes tener el Churque, acá el Moreno, pero no hay muchos centros culturales como hay en Capital. A mí no me parece como hasta allá como de maldad, ¿no? Hacia los centros culturales es que hace un centro cultural. Es una gente de barrio, pibes de un barrio, artistas independientes que forman, agarran una casa, ponen una barrita, compran tres cajones de cerveza, se toca una banda, un grupo de teatro, llaman a la gente. No es que ellos están pidiendo algo al Estado. Lo que están pidiendo al Estado es la legalización y que no los molesten. Y de última, si vos pensás que mi lugar, mi bar, tiene algo para mejorar, que puede ser verdad también, ¿no? Hay lugares que son decadentes también. Bueno, dame la ayuda necesaria para poder ponerlo a punto a este lugar, ¿no? O sea, podemos ver como también acá los centros culturales son fomentados siempre del artista, un lugar de encuentro, y al Estado lo que se le pide es la legalidad de un papel, ¿no? Y eso es casi imposible. Por eso están insistiendo mucho con la ley de centros culturales en Capital. Esperemos que llegue a buen puerto y esperemos que tantos políticos... Quizás yo me pongo contento cuando vienen elecciones porque, viste, todos los políticos hacen cosas en elecciones. Quizás en una de esas, Macri, como para decir, mirá, sola, además de Violeta... Los compra a todos. Le da a todos un lugarcito en provincia. Te quiero, Nacho, te quiero. A 30 kilómetros de acceso este encima. A 3 cuadras de la General Paz. No, es muy fácil de llegar, ¿no? A 20 cuadras General Paz, que sea inaccesible encima, ¿me entendés? O sea, que sea, acá me diste el lugar. Ya de a poquito te vas sacando, ¿viste? Después el paredón y listo, ya estás. Listo, muralla, después tenemos a Massa que pone camaritas para vernos a todos y hacemos un reality show hermoso. Pero bueno, esperemos que llegue a buen puerto la ley de centros culturales y esperemos, ¿no?, que empecemos a reclamar. Nacho, ¿otra noticia más tenías? Quería decir eso y también hablando del tema de los centros culturales, otra noticia que viene al caso, que apresaron a dos policías acusados de haber disparado con balas de plomo en lo que fue el piquete, digamos, por decir una, la toma de la Sala Alberdi el año pasado. Bueno, por fin, ¿no? Por fin alguien cayó, ¿no? Hay que ver qué pasa, igual quizás en 15 cayó días. Cayó ahora, esperate que se enfríe un poco el tema y después a todos nos olvidamos lo que pasó. Cosas que no habría que hacer, gente que esté informada, tratar de mantener las luchas que son así, de este estilo, que son importantes, porque son para la cultura de ahora en adelante, para nosotros, nuestros hijos y los que sigan después. Sí, porque siempre se habla, los políticos hablan de cultura, la cultura, la cultura. Y la cultura no es solamente León Gieco o La Renga tocando en el Obelisco, ¿no? O acá los la eventos... Rolando. La Mancha de Rolando. O los eventos que hace Hues acá que trae a Rojas a tocar. Cultura no es todo eso. Cultura es una emergente que saca un montón de gente de la exclusión, saca un montón de gente de la marginalidad, te cambia la perspectiva de la vida, de la cabeza. No es joda que el arte, cuando se dice que el arte te modifica, no es joda cuando... No es livianamente que uno habla que el arte modifica. El arte, como expresión, ha sacado a mucha gente de situaciones complicadas. Entonces los políticos que tanto se llenan la boca hablando, no es que tienen que destinar tanto dinero. Vos decime si en cada plaza, no tengo en cada plaza, en algunas plazas, tengas a alguien del Estado con sonido y un enchufe y digamos, ¿cuántas bandas son? ¿4? Bueno, pónganse en fila, toquen. Acá había. Listo. Y lo que deberían hacer es legalizar el marco también, tanto los centros culturales como los otros lugares que quieren solamente hacer plata, que no les importa, que son los que te dejan en las peores condiciones al artista. Pero hay un vericueto legal. Hay un vericueto legal ahí, porque me parece que eso se modificó llegando al 2000. Yo me acuerdo en los 90, si vos ibas a una plaza, que lo hemos hecho varias veces con los pibes, ibas a una plaza, ponía los equipos, me acuerdo que es más, nos enganchamos del sí, tubo de luz y hacíamos un evento. Entonces es una expresión pública, en un lugar público, es legal eso. O sea, eso no tiene que tener un problema con la Constitución, pero parece que eso se ha modificado o no se está viendo de esa manera. No sé si te acordás que acá, a donde está el final de la estación de tren de Moreno, que hay una plaza siempre, sabía ver fin de semana una banda. De repente dejaron de haber bandas, eran todos los fines de semana bandas. Claro, porque de repente dejaron de haber bandas. Si te ponés a investigar en algo... Por ruidos molestos, porque molestaban a la gente. Entonces los vecinos se quejaron. En todos comercios cerrados. Porque es así. Porque la gente quiere trabajar tranquila, quiere salir en paz. Yo veo a la clase política como que no ven en el arte y en la cultura una herramienta que a ellos no les sería mucha inversión hacerlo, porque eso lo hace el artista, lo hace la gente que le gusta disfrutar de eso. Y sacarían un montón de gente de situaciones complejas. Y también, otra cosa, también ayudando a los centros culturales para poder abrir las fechas con bandas y todo eso, también ayudarían a las bandas que recién salen, que son nuevas, para poder seguir tocando, porque son las bandas nuevas las que van a tocar en centros culturales. Pero es una decisión política, como siempre. Claro, o sea, es lo que sí, perjudicando a los que no ponen la tarasca. Mira, hablando del municipio de Moreno, ¿quieren escuchar una insólita? Esta, preparate, esta es insólita. Viste, yo tengo un local en casa de alimentos de perro. Sí. Este es un humilde localcito, tampoco tengo una gerencia, un humilde localcito. Vino un inspector de la municipalidad de Moreno. Él dice que no, bueno, soy un monopolio, soy la patronal de Trocito Doy. Inspector de billeteras. What? ¿Está por poner un cartel arriba del negocio como en la lonja? Claro. Vení que te culeo, se llama así. Como precios, ninguno. Así. Con la corona, tipo. Con la corona. Con un charuto del otro lado. Con la corona. Vinieron dos inspectores de Moreno al local y me tocan el timbre y escuchen esta, escuchen esta. Su tarea es la siguiente. Tiene que pasar local por local y ver qué marcas tiene exhibidas en los locales como propaganda. Toman nota, no escuché esto, no la puedes creer. Toman nota de eso, y después con esas marcas van a la marca, el estado de, el municipio de Moreno va a esa marca y le dice, escúchame Coca-Cola, en 20 locales y en 2 colegios y en 3 salones está tu logo, me debes tanta plata. Ah. No, no, yo cuando me, digo, viste, y, no, y después la chica me dice que no solamente eso, se tienen que parar en la vereda y ver los autos que pasan ploteados y tomar nota de los otros ploteados también. Yo cuando me contaba, primero guardé silencio para carburar lo que me estaba contando y para no mandarla a cagar literalmente. Y le dije, vos me estás... Y me dice, sí, estamos haciendo eso. Le digo, no lo puedo creer. Porque vos, mirá, hay un impuesto nuevo por tener marca de otras cosas. Es injusto, pero te lo puedo aceptar en un punto, quizás. Te lo puedo... pero tampoco, que, pero... Que bueno, vayas a... Mira Coca-Cola cuando vaya a West y le da Coca-Cola. Sí, en 4 salones, 3 sinagogas y en 3 P-metros está luego Coca-Cola. Coca-Cola dice, seguridad... A él, afuera. Me imagino a él. Y West, no sé, lo intenté. Sí. Esto es gestión pública, como Victorica con la autopista del oeste. Esto es gestión pública, gracias, West. Me los imagino siendo nacional esto, estando en cada carrera de automovilismo, los chabones mirándole los trajes a los corredores. Dos Bardal. Tres TC. Para todo, cuando pasa el auto, van anotando. Dos mayores zapatillas. ¡Ay! Me lo perdí. ¿Qué iba a quedar? Doc Sur. Y te hacía andando. Ese. ¿A quién parodia? Le cobro este coche de seguridad. No. O sea, es la parodia de la parodia sobre la parodia misma. O sea, es insólito. Yo cuando me contaron eso y me dieron un papel todo, ¿viste? Yo, bueno. Ah, como te compraron ahí, ¿eh? No, y me dieron un papel y ahí quedamos toda la tarde hablando. Digo, ¿qué pensás? Bueno, lo conocés, güey. Nacho, primero para, llegó un mensaje. Saludos a Mundo Bullicio por su fiesta. Felicitaciones, se la pasó muy bien. La cagada de esto, que es un número que termina en 6069, que no me saben los nombres de las personas. Pero yo sé que a este teléfono mandé varios mensajes, no sé bien quién es. Alguien de la radio debe ser. Le mandamos un saludo. Muchas gracias, 6069, por el mensaje. Sí, disculpen, pero bueno, yo con la tecnología no me salen los nombres de quiénes son. Tenés que guardarlo, bueno, los números para que se quede el nombre. No, no, es que a este 6069 le mandé varios mensajes de algo, debe ser algún programa, algo. Así que bueno, che, muchas gracias por el aguante. Es lindo batearle que no se dé cuenta. No te paso cabida, que es diferente. O sea, no es que no me doy cuenta, te ignoro directamente, o sea, que es diferente no darse cuenta. Nacho. La el toque, ¿viste, Nacho? 16 horas 58 minutos, Javi. ¿Y? ¿Hacemos algo? Hay que ir cerrando. ¿Algo más? Nada más. Dijimos todo lo que teníamos que decir. Con eso creo que ya cerramos, hablamos bastante de segmento rock, bastante cosas asociadas a lo que es tanto el rock como el arte en general. Utilicemos el arte y la cultura como una herramienta real de salir un poco, no importa la clase social que tenga cada uno, pero sí salir de las miserias humanas que tenemos cada uno. El arte es muy liberador, así que ¿sabes apoyemos. Qué es el arte? ¡Cagarte de frío! ¡Tucán! Oso koala. Langosta. Bueno, me gusta mucho hacer el sonido de animales. Me parece muy bien. Bueno, chicos, ¿ya está? Pues ya empezamos a desbarrancar acá. Ya es que este momento es como ya te tomaste la última birra y decís, mejor me voy ahora con dignidad. Con dignidad, con docencia. Con esta vuelco, que la mirás y lo pensás. Es como Shakespeare con la calavera, vos con la birra. Esta es la de la muerte. Volcar o no volcar. Volcar o no volcar. Este the questions. Esta es la de la muerte. Este es el facito de la muerte. Bueno, che, chicos, hemos hablado de los conflictos laborales que nos están aconteciendo. Hemos hecho un programa de radio. Hemos hecho otro programa de radio más. Bueno, pero hemos hablado de, ojo, warning, con este estado derechista que está acusando a la izquierda de hacer el juego a la derecha. Estemos atentos a esas cosas. Después hablamos con Leo, conflicto de Palestina e Israel. Interesante la visión de alguien que tiene familiares allá adentro, sabe bien el contexto, vivió ahí, nació ahí y se vino para acá. Hemos entrevistado a Circe, banda de rock, que ella la vamos a invitar a tocar. Y bueno, y estuvimos hablando del segmento rock, un poco de la ley de centros culturales, el conflicto que hubo con Capanga, o sea, no, con Capanga, el dueño del lugar. El lugar, Capanga, ¿no? Estuvo ahí, simple víctima. Se llevó buena billete, pero bueno, o sea... Pero bueno, pero no estaban al tanto de la inhabilitación del lugar. Bueno, está bien. Bueno. Es lo que tenemos entendido. El mono nos dijo eso, así que bueno. Bueno, después hablamos también, están detenidos 2 policías de la Metropolitana por los abusos de autoridad que fueron a los artistas de Sala Alberti que estaban resistiendo ahí. Y bueno, ya está. Se acabó. Muchas gracias a toda la gente que el sábado pasado vino a festejar los 2 años con Mundo Bullicio. Muchas gracias por haber entendido el código de la diversión, ¿no? Por haber bailado, por haberse predispuesto a divertirse con un desconocido, que esa es la idea, ¿no? Poder divertirse con un desconocido. Ya está. Divertirse con un desconocido. Eso. Sí. Esa es la base, ¿no? Dejá el Facebook, nene. Dejá el Facebook. Bueno, viene Aguafuertes a las 7, así que le mando un saludo a los chicos de Aguafuertes. El observatorio parece que dejó de observar. Parece que cerró el observatorio. Cerró el observatorio. O sea, dije, bueno, lo empeñamos por 4 bolsas. Entonces tenemos 2 horas más. ¿Para qué no vamos a ir? ¡Ah, lo quedamos! Escuchame. Seguimos, Mati. Yo en el 88 me acuerdo cuando vino Galtieri. No, bueno, che, gente de FM Moreno, gracias a todos. Gracias a los que están escuchando, me pusieron en la oreja del otro día, del otro lado. Y disculpen al 6069, te mando un abrazo grande. Y bueno, Mati, gracias. Toda la onda, sí, un dedito para todos los que no lo vieron de otro lado de la radio. Levantó el dedo pulgar, así como diciendo todo bien. Todo bien, ya se van. Nacho. Nada más, se acaba este programa, un programa menos. Ya estamos ahí, ojo, se acercan los 100. 2 horas menos de vida tenemos ya. Se acercan los 100, pensar así. 84, ¿no? Warning, ojo que los 100. Lo siento, vamos a la municipalidad de Moreno, 16 programas nos quedan. ¿Entran este año? ¿Entran este año? 16 programas sería 4. Sí, cuatro... mucha cuenta, 4 meses. No. Ah, son 4 parece... programas por mes. Metemos uno entre semana. ¿Cuántos meses faltan? 4 meses. 4 meses. 4 por 4, 16. Justo. Y pues estamos a mitad de mes. Para, estamos en agosto. Agosto. A mitad de agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ojo, ojo que estamos, ojo que puede ser otra, ¿eh? Una entre semana, ¿cómo lo ves? Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines.